Reapertura del hotel-restaurante Los Arcos de Quejana. Después de un mes de descanso, volvemos con energías renovadas y con un montón de novedades para este 2013. Empezamos celebrando Carnaval y San Valentín en el mes de febrero. Estamos ultimando los detalles de los menús y la organización de las dos fiestas, una para esconderse bajo un disfraz y divertirse y la otra para ponerse romántico. ¿Te apuntas? Llama al 945-399-320 o envíanos un mail a info@arcosdequejana.com. ¡Te esperamos! ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Guardión, buen mediodía, saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala. Viernes y preparados para el fin de semana con la feria, la fiesta de San Blas. Eso sí, preparen también el abrigo porque parece que viene un cambio de tiempo pues muy fuerte, muy radical. Tenemos ahora entre 15 y 17 grados de temperatura máxima. Y parece que mañana nos superaremos los 8, según la previsión del Servicio Vasco de Meteorología. Por lo menos eso es lo que en principio se prevé. Algunas gotas parece que van a caer, no muchas, pero puede caer alguna. En cuanto a la información, esta mañana se ha presentado en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Laudio el programa Empréndete en Laudio. 16 emprendedores del municipio podrán desarrollar su proyecto gracias a este programa que se pone en marcha, según ha anunciado esta mañana el concejal de Función Pública del Ayuntamiento de Laudiarra, Íñigo Martínez Cerrillo, al que escucharemos dentro de unos minutos. En Orduña, una treintena de afiliados del sindicato ELA acudieron al pleno celebrado ayer con carteles de protesta por el despido de dos trabajadores, un representante comarcal del sector público, Ixalán Ibaizábal Nervioi, intervino en el pleno para recriminar esta medida tomada por el consistorio. El alcalde reconoció que podría haber habido alternativas para llevar a cabo el adelgazamiento del ayuntamiento tal y como está marcado por el plan de gestión, menos traumática, pero no ha sido posible debido a que la situación, dijo, la situación económica les ha obligado a tomar decisiones, por desgracia, urgentes y de forma inmediata. Ayuntamiento de Orduña, recordemos que está pasando por un delicado momento. Orduña celebró el miércoles día 18 de enero una asamblea informativa para explicar a la ciudadanía la difícil situación económica y no descartan llamar a la movilización popular ante el silencio de la Diputación, de la que reclaman un mayor compromiso dando respuesta al plan económico financiero presentado hace 3 meses. Y el Namurrio, el centro y semillero de empresas, Refor Amurrio Empresaldea, ha cerrado el año con una cifra récord de ocupación desde su apertura en el año 2005, según informan desde esta entidad. La afluencia de público a las instalaciones, las aulas dotadas de salas de reuniones y últimas tecnologías y de un auditorio, ha servido para que se opte por esta posibilidad para las personas que quieren emprender. El balance aportado por Amurrio Bidean arroja que un saldo positivo, 336 días de ocupación de los locales, teniendo en cuenta que son 224 los días lectivos del centro y que supone un porcentaje de ocupación del 150%. Por lo que respecta al número de empresas que han alquilado las instalaciones, 13 durante 234 días, mientras que en 2011 fueron 14 durante 199 días. Y Satya Yoga Escuela del Audio ofrecerá el día 10 de febrero, domingo, a las 12 del mediodía, en el Centro Municipal de Formación Profesional de Llodio, la obra de teatro Lo que hay en ti, de la mano de Sana Dar Teatro. Las entradas anticipadas ya están a la venta en la Escuela de Yoga en la calle El Carmen. Recordemos que para este fin de semana está previsto la Feria de San Blas desde las 10 de la mañana, inicio y bendición de la feria y actividades ya clásicas como la muestra de gallinas de raza autóctona, exposición y venta de productos agrícolas y artesanos y mucha actividad también para los más pequeños, además de la elaboración de morcillas y el ambiente musical con Fita Fique o los chistulares de Areta. No faltará tampoco el deporte rural y por supuesto la calejira con el cerdo Terencio VI sobre el carro de bueyes, acompañado por los San Panzarrac del audio y la comitiva, el que comenzará en el antiguo asilo hasta el recinto ferial. Ahí se quemará y se raspará el cerdo. A partir de la una, el coro de los Arlotes amenizarán la fiesta y se va a homenajear a Inés Landázuri y a José María Larrinaga, baserritarras del audio. A las dos se entregarán los premios del concurso de charripatas en su 14ª edición y por la tarde, a partir de las 6, habrá danzas, degustación de castañas y chocolatada y romería con Fita Fique, además de las quinielas de El Peso del Cerdo. A partir de las 8, el pesaje de Terencio y la rifa a las 8 y media de la tarde con la conclusión de la fiesta. Todo para el sábado, día 2, en el recinto ferial de la Plaza Alday. Enseguida escucharemos lo que nos ha contado Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública, sobre este programa que les hemos comentado, el programa Emprende en el Audio, que se pone en marcha. Entonces vamos a oír a la concejala de Omia, Nerea González, que faltaba por opinar sobre asuntos varios desarrollados o tratados en el último pleno. También vamos a ir hasta Vitoria-Gasteiz para escuchar a Begoña Bet de la Cruz Roja de Álava con sus propuestas para la juventud. Y vamos a conectar también con el consulado de Noruega en Bilbao. Hablaremos con el cónsul, el señor Luis Cañada, porque, como ya les comentábamos ayer, el consulado de Noruega de Bilbao ha donado 25 libros de autores noruegos a la biblioteca de Llodio. Y hablaremos dentro de un ratito también con el cónsul de Noruega. Bueno, faltaba Omia y aquí está Nerea González García, que es concejala y portavoz de este grupo. ¿Qué tal, Nerea? Bien, hondo, egunon de Nori. Egunon. Bueno, pues nos faltaba porque sí que pues nos había extrañado, ¿no? Que no ha habido ninguna nota, no ha habido ninguna referencia a esta cuestión, ya que plantearon siete propuestas en el pleno y la verdad es que, bueno, pues con escaso recorrido y bueno, pues visiblemente vimos que había visiblemente contrariados y incluso enfadados, aunque, en fin, lo del enfado se lleva más adentro, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Qué ha pasado? Sí, pues yo veo claramente que que ha habido, hemos conseguido un hito histórico en este municipio, no sé hace cuánto tiempo no se daba este momento, es que todas las fuerzas políticas se han unido, han tenido algo en común, y ese algo en común es ir en contra de Omnia. No sé cuáles han sido las razones para que todos esgriman, además casi ha sido exactamente el mismo guión de causas, es decir, todos además decían lo mismo. No sé cuál ha sido la razón para posicionarse de esa forma, pero sí, yo creo que han tenido que hablar entre ellos, porque sin otra cosa no puede ser posible que todos digan exactamente lo mismo con diferentes palabras. Escuchábamos ayer al portavoz del PNV, decía que no, que para nada, no había habido ningún pacto ni nada, que simplemente que incluso en algunas de las mociones había algún problema, en fin, de redacción, en fin, no sé, que había algo ahí que no podían asumir. Bueno, pues teniendo en cuenta que son temas que se han estado hablando durante mucho tiempo en este ayuntamiento, porque ha habido temas que se han trillado bastante, que estaban hablando mucho en comisión, por mucho que dijeran ellos que había que llevarlos a comisión, hay muchos temas que estaban tratados en comisión varias veces y en estos últimos meses muchas veces, sobre todo el tema de la cancha de baloncesto ya se había tratado hasta en los presupuestos del año pasado, para que se vea hasta qué punto estaban tratados esos temas. Y creo que de repente pues hay que volverlo a tratar en comisión. Yo ya le dije a Arantxa en comisión de asuntos de pleno y bueno, y a todos les dije que yo podía repetir las cosas muchas veces, tengo mucha paciencia, ya se vio en el pleno que tengo mucha paciencia, otra cosa no quedo patente, pero eso sí. Pero es que la única alternativa que me queda después de presentarlo en comisión muchas veces es presentarlo como moción o mirar al cielo para ver si arriba me hacen caso. Y como creo que arriba no me van a hacer caso, pues la opción más fácil es meterlo en moción. Quizá hay gente que se lo ha llevado más al plano personal. No sé, ha habido ataques bastante fuertes por parte de un grupo que no sé, es que yo creo que últimamente no acapara la atención que necesita, o no sé si es que tenía que no entiendo muy bien por qué esos ataques así, no sé si es que nos tiene miedo o no entiendo por qué esa parte estuvo tan irascible con nosotros. Lo que sí vimos es que ustedes planteaban asuntos, o bueno, o percibimos, ¿no? O quizás se quedó así como en el aire, de que algunos de los asuntos que ustedes planteaban ya habían sido planteados por otros y que por eso no los aceptaban. Bueno, pues como por ejemplo el de los locales municipales, ¿no? Bueno, pues el de los locales municipales hemos hablado varias veces, justo además casualidad con el grupo proponente de esa moción. Y además en el mismo pleno no quedó muy claro, porque yo después estuve rebobinando un poco lo que había pasado y realmente dijo que ella había presentado una moción, claro, en concreto, había presentado una moción para regular todos los locales municipales, pero sin embargo al final de su exposición sí que habló de que ya había unos convenios especiales con esos locales de explotación hostelera que ya regían esos locales y que no entendía por qué había que tocarlo. Bueno, pues hay que entenderse. Esas dudas son las que a nosotros no nos parece bien que queden patentes. En una misma exposición, que pasemos de que se incluyen todos los locales a que de repente luego ya se empiece a barajar. Como somos los primeros que hablamos, además, somos los primeros que hablamos en todas las concesiones de palabra. Entonces, luego tampoco podemos volver a replicar lo que dicen el resto por el camino. Entonces tienen la libertad prácticamente de decir lo que quieran. Entonces yo, cada uno tiene una opinión válida y nosotros respetamos todas las opiniones, ¿eh? Porque nosotros sí que respetamos todas las opiniones. Y yo, mi idea no era en ningún momento enfrascarme ni discutir con nadie, porque creo que el pleno no es para eso. El pleno es simplemente para trabajar y llevar los temas lo mejor posible. Bueno, la cuestión es que no salieron adelante sus propuestas, algunas también porque eran demasiado generalistas, eso es lo que escuchamos. Sí, hay muchas otras mociones que también son generales, pero bueno, las nuestras son más generalistas. Bueno, nuestra opinión siempre ha sido en llevar el tema para que se den las mayores aportaciones posibles. Lo hemos dicho siempre, lo nuestro siempre es sumar, siempre intentamos sumar. Igual otros no intentan sumar, nosotros siempre hemos intentado sumar. siempre hemos dicho que cualquier aportación que se pudiera dar era positivo. Por ejemplo, se ha hablado en la de Moving, se habló en la misma en las mismas exposiciones que dieron los grupos, hubo un grupo concreto que dijo que estaba incompleta y que se podían incluir varios puntos. Se ha dado oportunidad a todos los grupos que incluyan los puntos que ellos creerían oportunos de hacer. Nadie nos ha propuesto nada, y en base a que nadie nos ha propuesto nada, no sé cómo pueden criticar. Si ellos creían que estaba incompleta, pues simplemente tenían que haberlo propuesto. Bueno, estas cuestiones, estas cosas pasan en política municipal, y bueno, pues el lunes ocurrió esto, en otra ocasión seguramente llegarán a acuerdos, ¿no? Por esto no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Que va, es como por decirlo de alguna forma, es algo que suele pasar. Yo me parece gracioso que se hayan puesto todos en contra nuestra, pues no sé, ellos sus razones tendrán, no sé, igual tienen alguna encuesta sobre intención de voto y se han asustado. No entiendo muy bien cuáles son las razones, pero bueno, ellos sabrán cuáles son las suyas. Bueno, pues es el asunto del pleno, la curiosidad esta. Omia presentó siete mociones y finalmente pues fue aprobada de las siete una. ¿Cuál fue exactamente la que fue aprobada? La del moving, exacto. Moving sí. Laboral. Sí. Bueno, pues hablaba de las... ¿Quería? Sí. No, quería hacer un apunte porque también se ha hablado en ciertos medios de que no hemos apoyado la moción de las cláusulas sociales que se presentó por parte del PCE como moción. Y nosotros queríamos aclarar que ahí sí que hay que valorar el trabajo de la secretaria de este ayuntamiento, nosotros siempre lo valoramos, y valoramos que en la Comisión de Asuntos de Plenos que se dio la semana anterior, esa misma secretaria del ayuntamiento se le pidió un informe legal sobre ese escrito que era anexo a la moción. Ella comentó que no le daba tiempo, porque decía que tiempo material para hacer un informe como es debido no le daba tiempo, y dijo que era mejor que se dejaría ese tema para tratar en una comisión o que se dejaría sobre la mesa para tratar en el pleno del mes siguiente. La persona proponente no creyó que fuera, no quiso tomar ese camino, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues nosotros pensábamos que ese informe es necesario. Si valoramos el trabajo de la secretaría, hay que valorarlo siempre, y creemos que en este aspecto es más valorable que nunca. Son cláusulas sociales que se ponen a los contratos que se adjudican por parte de este ayuntamiento. Nosotros lo vemos con buenos ojos, somos muy positivos y estamos a favor de eso, pero siempre que sea legal hacerlo. Siempre que sea legal hacerlo. Y primero hay que tener en cuenta la ley. Ella nos dijo que era mejor dejarlo encima de la mesa. Nosotros pensábamos que era la mejor opción para llevarlo lo mejor tratado posible y lo mejor informado posible, porque para votar a favor de estas cosas yo creo que hay que estar informados también. Y nosotros no nos creíamos suficientemente informados respecto a este tema. Eso que quiero que quede bien claro, porque se ha hablado en medio sobre este tema y nosotros queremos que este tema quede bastante clarito. Bueno, pues ha quedado claro esa postura y bueno, vamos a ver si en el siguiente pleno hay más suerte, ¿no? Y hay más consenso o más apoyo. Bueno, yo quería hacer un último apunte para terminar, que hemos en la feria de San Blas vamos a sortear la cesta de Navidad que se le dio a la concejala de Omnia, en este caso a mí. Se nos ha propuesto por parte se planteó en la asamblea de Omnia, se planteó por parte de estos desahucios, que se planteó creo que a todos los grupos, pero nosotros hemos sido los únicos que parece ser que hemos llevado este tema para adelante, de que se sorteara para fines sociales. Entonces nuestra intención es que en esta feria de San Blas se puedan comprar las papeletas y que todo el dinero que se recaude vaya para estos desahucios allá al lado, para aquellas personas que lo necesiten más en este momento, porque creemos que en este momento de crisis hay que ayudar. Y yo animo a que todo el mundo pueda colaborar. Bueno, pues ya lo saben. La cesta de Navidad se sortea y lo que se recaude para stop desahucios o algún otro fin social. Muy bien, pues eso será el sábado en San Blas, aquí en Llodio. Nerea, pues nada, mucha suerte para las siguientes propuestas en en el plenario municipal. Vale, es que ricasco. Es que ricasco, agur. Agur. Bueno, pues sí, es viernes, ahí, ¿eh? ¿Cómo corre la semana? A ver, qué deprisa, ¿eh? Estaba deprisa y corriendo. Dímelo a mí. ¿Qué tal, Ana? Bien, estresada. Todavía tengo el desayuno entre dientes. Bueno, pues ya es hora de que vaya bajando el desayuno. Madre mía, qué mañana viernes, llevamos. Los viernes es lo que tiene, que es un poco más ajetreado el día, sí, ¿no? Sí, sí, no sé por qué, pero bueno, yo creo que todos los días ya. Esto es contagio. Bueno, es el ritmo de vida que llevamos, sí. Que vivimos muy deprisa, ya digo, que se pasa la semana volando. Y parece que todos los días son viernes, todos los días son lunes, todos los días son domingos. De bueno, lo rápido que pasa. Ya se ha aprovechado la semana, me imagino, ¿no? Porque, claro, viene Paco con la rebaja y sí. Nos va a cobrar ahora la primavera que acabamos de pasar. No importa. Cogemos el paraguas otra vez, dejamos la sombrilla y ya está todo solucionado. Como digo siempre, al mal tiempo, buena cara. Eso sí. Bueno, ¿ya has visto pasar la cigüeña por ahí o no? ¿Llevaba algún atillo? ¿Te has fijado si llevaba algo colgando? No, porque creo que ahora van en cajas fuertes. Ya no llevan los en la... Es que yo cuando se veía antes la cigüeña con el latillo, digo yo que ahí en el latillo ese... No sé por qué, como las cigüeñas no pasaban no fronteras, zona, ¿no? Pues igual claro. Llevaban los atillos llenos ahí pues para... ¿Eh? Bueno, pues habrá que aprender. No, eso está muy feo. Pues sí. No tenemos cigüeñas nosotros. Ay, Dios. Aún de estos gorriones, de esos sí abundan, pero sí. Cigüeñas no. Por aquí hay pocas. Gorriones y mirlos. Bueno. Ahora que ir a Orduña a verlas. Bueno, ¿qué nos cuentas hoy? Bueno, pues vamos a empezar por los precios y luego vamos a leer una antigua leyenda, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué te parece? Pues me parece bien. Vamos Venga, pues. Vamos a leer los precios. Tenemos el rodaballo de mar a 14,90. Besugo de ración de mar a 14,90. El besugo grande a 25,50. El bacalao Scray a 14,90. Sin cabeza y sin orejas, ¿eh? Luego tenemos la cola de rape negro a 22,50 y el de ración a 9,80 euros. La curvina a 12,90 de asar, preciosa, salvaje. Luego la lubina de Luarca a 19,90. Gibiones preciosos de Ondarro a 17,80. La paloma roja o besugo rojo que se le llama es parecido al pescado, para que se hagan una idea el personal, como el rey. Está a 19,90 de Luarca, divino, para asar es exquisito. Luego también tenemos bacalao con cabeza salvaje a 7,80 y bacalao sin cabeza del Scray también a 9,90. Merluza de Ondarroa a 6,90 de Volanta. Se le llama Volanta porque son de red, pero son las que van por encima. Porque imagínate todas las toneladas que pescan, las que van por debajo, pues muchas se quedan golpeadas y desescamadas, estropeadas. Entonces, la de arriba se llama volanta y es de más calidad que la de abajo. Y luego está la de anzuelo a 9,90, preciosa también, gallega. También tenemos mero a 45, preciosísimo. Cocochas de bacalao a 22,50. La locha de aquí también, gallega, preciosísima también, a 9,80. Y la mojarra de ración a 6,80. Tenemos nécora cocida a 15,90. El buey a 9,90. La quisquilla a 39. Y también tenemos nécora gorda a 19,80. Viva. Caracolillo gordo del de Parés a 12,50. Y bueno, y muchas más cosas. Hay almejas, langostinos. Bueno, es que no lo veo desde aquí, que estoy en el almacén. Un montón de cosas, que es que ahora ni me acuerdo, porque quiero decir tanto que al final se te enturulla todo en la cabeza. Bueno, lo importante es que se acerquen a... Sí, que lo vean, porque no se cobra. No se cobra, es gratis el mirar y el ver, que también es un gustazo salir y ver el mercado y bueno, y así tenemos algo que hablar también. Desde luego. Claro que sí. Así se habla de otras cosas, que no de las que se comenta estos días en los medios de comunicación, que estamos ya aburridos. Sí, la verdad. Bueno, y cuéntanos, ¿sabes? Que nos ibas a leer un... Sí, vamos a leer una leyenda muy bonita. Cuenta una antigua leyenda, en la Edad Media, un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de asesinato. El culpable era una persona muy influyente del reino, y por eso, desde el juicio, Desde el primer momento se procuró hallar un chivo expiatorio para encubrirlo. El hombre fue llevado a juicio y comprendió que tendría escasas oportunidades de escapar de la horca. El juez, aunque también estaba confabulado, se cuidó de mantener todas las apariencias de un juicio justo. Por eso le dijo al acusado: «Conociendo tu fama de hombre justo, voy a dejar tu suerte en manos de Dios. Escribiré en dos papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú escogerás y serás la providencia la que decida tu destino». Por supuesto, el perverso funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda: culpable. La víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta de que el sistema era una trampa. Cuando el juez lo conminó a tomar uno de los papeles, el hombre respondió, respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos, con los ojos cerrados. Cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una sonrisa tomó uno de los papeles, se lo metió en la boca y se lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon: «¿Pero qué has hecho? Ahora, ¿cómo diablos vamos a saber el veredicto?». «Es muy sencillo», replicó el hombre. «Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía que me tragué». Con refunfuños y una bronca muy mal disimulada, debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. La moraleja: nunca dejemos de luchar hasta el último momento. En momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Desde luego, pues el que la tenía claro, ¿eh? Sí, pero fue más listo que los demás. ¿Qué te parece? Pues me parece una moraleja... Es un relato fantástico. Extraordinario, un relato, sí, sí. Sí. Bueno, pues Ana. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo va la mañana. A ver si vamos a pasar. Chao. A ver si viene la cigüeña de Orduña por aquí. Sí, a ver si viene. Venga, y nos trae a todos, bueno, niños, al que los quiera, y a los demás, pues buenos regalos. Eso, es que nos deje caer algo de lo que lleva. Eso. En el latillo. Hasta luego, Ana. Venga, agur a todos, agur. Bueno, 946726207, el teléfono de la pescadería Navarre, 946726207. Como les decía, se ha presentado esta mañana en la rueda de prensa de los viernes en el Ayuntamiento de El Audio el programa Empréndete en El Audio. 16 emprendedores que podrán desarrollar su proyecto gracias a este programa que lo presentaba el concejal de Función Pública, Íñigo Martínez Cerrillo, al que escuchamos. Igual hacemos una especie de enumeración de los temas que van a tratar. El concejal primero hablaba en la rueda de prensa sobre el asunto de la nota de prensa que envió ayer Comisiones Obreras, o ayer, antes de ayer, a última hora, Comisiones Obreras, sobre el tema de la seguridad de los trabajadores que trabajan en el ayuntamiento y que pueden haber entrado en contacto con el amianto. Es lo que decía el concejal al principio sobre esta cuestión. Bueno, igual hacemos una especie de enumeración de los temas que va a hablar cada uno, así tenéis más o menos. Tuve la oportunidad de ver el propio expediente, o sea que nos lo van a mandar por escrito, y una vez que tengamos el informe convocaremos la comisión de prevención de riesgos laborales que tiene este ayuntamiento, que creo que es el órgano donde se deben exponer este tipo de cosas, y después pues ya haremos las valoraciones que tengamos que hacer. Pero ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa es una nota de prensa en la que se dice que Osalan dice ciertas cosas. Como yo no tengo un informe en el que se pueda rebatir si lo que se dice es verdad o no, o son cortapegas de unas ciertas normativas aplicadas al caso, o lo que sea, pues nos remitimos a cuando tengamos el informe, que está pedido ayer, que por cierto tuvimos que ir en persona porque no nos lo enviaban de otra manera. O sea que, con respecto a la Agencia de Desarrollo Local, hoy presentamos el programa Empréndete en el Laudio. Es un programa que va a ir destinado a fomentar el emprendizaje en nuestro municipio para residentes en Laudio y que ubiquen su negocio o su pequeña y mediana empresa en el Laudio. Esta fue una de las primeras conclusiones que sacamos en la asamblea de la mesa de empleo que tuvimos en el mes de octubre, donde considerábamos todos los agentes que estábamos allí que la posibilidad que teníamos para rebajar las tasas de desempleo pues pasaban por la apuesta por el emprendizaje. Ha coincidido que hemos recibido del gobierno vasco una subvención de 83.500 euros que vamos a dedicar a desarrollar este programa. Los colectivos beneficiarios del proyecto pues van a ser personas desempleadas, y el objetivo es el que encuentren una oportunidad o de desarrollar su negocio y reducir la tasa de desempleo. Personas desempleadas y en situación de mejora de desempleo. Los objetivos, como decía, era incorporación al mundo laboral de personas en desempleo o en mejora de empleo, el desarrollo de un itinerario de inserción laboral y cubrir las lagunas formativas pues a través de tutorización del proyecto empresarial que quieran desarrollar. La idea es conseguir una disminución del riesgo de salida del proyecto a través de la elaboración que realizaríamos nosotros en la Agencia de Desarrollo de un plan de viabilidad en el que veríamos el proyecto que nos presentan económicamente si es viable. Se les ayudaría en cuanto a analizar el umbral de rentabilidad que pueda tener esa empresa y ayudarles en el desarrollo del plan de negocio. Tenemos experiencia en esta labor y sabemos que el proceso de cada proyecto de emprendizaje tiene una duración de 2 años. La tasa de éxito de los proyectos en los que hemos colaborado es muy alta, casi la totalidad de los proyectos a los que les damos un plan de viabilidad continúan en el tiempo. Y desde la agencia ya el año pasado comenzamos a desarrollar el club de nuevas empresas, de emprendedores de Ayala, que eran aquellas empresas que habían participado con nosotros, que habían tenido ya su experiencia durante 2 años. Con lo cual, ese umbral de viabilidad que se les presumen a las empresas de este tipo de 2 años, en nuestro caso se cumple y hay continuidad en el tiempo. Desde la agencia también, a través de este proyecto, lo que haríamos es actuar como ventanilla única de cara a conseguir poner en marcha este proyecto. Resumiendo, ¿quiénes serían los colectivos a los que nos vamos a dirigir? Personas desempleadas en general, mujeres desempleadas. Yo creo que hay una apuesta clara por nuestra parte de lograr también este tipo de igualdad en cuanto a el tema de búsqueda de empleo. Seguramente el target o el objetivo, el colectivo de mujeres en situación de desempleo, la tasa es bastante mayor que la de los hombres, y hay que incidir, y en este sentido también queremos incidir en este sentido. Jóvenes de menores de 25 años, mayores de 45 años y personas desempleadas de larga duración y en riesgo de exclusión. Desde la agencia lo que haríamos sería atender las peticiones de estos proyectos que nos presenten este público objetivo, orientarles en cuanto a la forma jurídica que podría tener el proyecto que quieran desarrollar, asesorarles también en cuanto a posibles subvenciones que pudieran existir para desarrollar el proyecto, elaborar un plan de viabilidad y asesorarles en cuanto a el umbral de rentabilidad pues que entendemos que tiene que tener el proyecto para su continuidad. Esto sería el primer contacto con el emprendedor. Luego ya en posteriores reuniones, siempre presenciales con los propios emprendedores, pues se les entregará el plan de viabilidad a 2 años, que es el periodo que se establece pues que todo este tipo de proyecto necesita pues para poder tener una continuidad en el tiempo y sobre todo hacer de ventanilla única, ¿no? En cuanto a que todo la información, asesoramiento que necesite, pues se haga a través de la Agencia de Desarrollo Local. La duración de este programa Emprendete en Laudio sería de 9 meses, sería desarrollar entre el primer y el tercer trimestre del 2013. Constaría de una atención básica de lunes a viernes en horario de apertura de la Agencia de Desarrollo local y luego una atención de desarrollos de proyectos pues personalizada con cita previa pues para cada uno de los emprendedores. En definitiva, el objetivo es que 16 emprendedores de Laudio pues puedan desarrollar su proyecto, 16 posibilidades pues bueno para paliar esta situación de desempleo a través de la vía del emprendizaje y, como recordaba, pues a través de una subvención que hemos recibido dentro del plan comarcal de empleo. Había una parte específica que era la que hacía referencia a las zonas deprimidas, era el concepto que utilizaba en la resolución Lambide. Concretamente había 85.269 euros que eran dirigidos para el audio, que son las que nos han concedido en una resolución del 16 de enero del 2013, ha sido reciente. 43.152 eran para Murrio y 17.910 iban a ser para Urduña. Lo cual, bueno, 85.269 son la cantidad que hemos recibido y las que nos va a permitir desarrollar este proyecto Emprendete en Laudio, dirigido a 16 personas. Del mediodía y 44 minutos. Vamos a saludar al señor cónsul de Noruega, en Bilbao, señor Luis Cañada Vicinay, que nos atiende amablemente. ¿Qué tal, Luis? Hola, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, que ha visitado usted Llodio el pasado miércoles, estuvo con las autoridades y ha realizado el consulado, el Real Consulado de Noruega en Bilbao, una donación de libros que nos imaginamos que se trata de una campaña para que podamos conocer un poquito mejor Noruega, ese país que está tan al norte, y qué mejor para conocernos pues que la literatura. Y bueno, hay otras posibilidades también, ¿no?, que de las que ya hablaremos, pero bueno, esta es una de ellas, ¿no? Así es. Nosotros hace año y medio propusimos a la embajada una manera de que los pueblos se conocieran, y pensamos que una forma sencilla, buena y barata era la literatura, y entonces pues estamos haciendo donaciones de literatura a Noruega con presupuesto de la embajada, en este momento a 12 municipios de nuestra área de influencia, que va desde Navarra hasta Asturias. Y en el País Vasco son en Álava, Vitoria y Llodio, en Guipúzcoa es San Sebastián y Eibar, y en Bilbao, en Vizcaya es Bilbao y Baracaldo. Y en Bilbao es dos, la pública y la lóndiga. Y están teniendo mucho éxito. Nos recibió el alcalde con el concejal de Cultura y la concejala de Igualdad, y la verdad es que fue una recepción muy bonita. Surgieron otras ideas, y ya me vas a permitir, el alcalde sugirió, ¿y por qué no de esto sacamos una derivada de traducir literatura noruega al euskera? Que sepamos, no hay nada. Y bueno, pues ahí estamos ahora, hoy queremos hablar con la Viceconsejería de Educación y Cultura sobre este asunto, o sea que el alcalde nos abrió una puerta muy, muy interesante. Uh-huh. Bueno, pues qué mejor que para el conocimiento que la lectura. ¿Qué tipo de literatura nos ha acercado hasta Llodio? Creo que eran 25 volúmenes, ¿no? Son 25 títulos, es teatro de Ibsen, luego narrativa del premio Nobel noruego de los años 30, Knut Hamsun, novela negra que tiene muchísima demanda, literatura de viajes, en concreto relacionada con los dos grandes viajeros noruegos, Amundsen y Nansen. Amundsen, todos sabemos que es el conquistador del Polo Sur, el año pasado hizo 100 años. Literatura juvenil, literatura infantil, luego mucha literatura escrita por mujeres. O sea, es una pincelada de la literatura noruega muy amplia, del siglo XX y también a ella del siglo XXI. Uh-huh. Bueno, pues eso está a disposición de los lectores en la biblioteca municipal. Por cierto, hablaba de que se ha abierto la puerta a otro tipo de posibles actividades, ¿no? Exacto, sí, una es la que comentaba antes, que fue la sugerencia del alcalde, de a ver si podíamos iniciar un proyecto de traducir literatura noruega al euskera. Y bueno, todas las cosas coinciden muy bien, porque este mes de febrero, el día 13 y 14, hay en Madrid un congreso de traducción de noruego a otras lenguas, en concreto focalizado en castellano y lenguas ibéricas, o sea, ibéricas sobre todo por portugués, y hay un organismo noruego que es Norla, que está muy interesado en esas actividades, y mira, pues el alcalde nos dio la idea también para posicionar el euskera, así que vamos a ver si con la Consejería de Educación podemos hacer algún avance. Otras actividades que también esto abre de tipo cultural es exposiciones. Hay una fundación que es la Fundación Princesa Cristina, ubicada en Covarrubias, que fue una princesa noruega que vino a casarse en el siglo XIII con un hermano de Alfonso X el Sabio, que estaba enterrada en Covarrubias y el féretro fue descubierto en los años 60 del pasado siglo. Alrededor de ello se creó una fundación y la fundación pues inauguró en el año 2011 una capilla de arquitectura muy, muy moderna. Y en el motivo de la inauguración, o con motivo de la inauguración, se expuso allí una colección muy interesante de fotografías sobre la mujer noruega. Y esa colección fotográfica pues la hemos ofrecido al municipio. Ayer precisamente le he mandado al alcalde y al concejal de Cultura y la concejala de Igualdad las imágenes para que el municipio estudie si es que les interesa que esa exposición esté a disposición de los ciudadanos de Llodio y su área de influencia, ¿no? Uh-huh. Estupendo. Bueno, hablemos un poco de Noruega. Precisamente, bueno, hace un rato le llamaba y me dice, ya hablamos dentro de un poquito más tarde porque estoy ahora mismo en el mercado. No sé si estoy haciendo las compras o no sé si es meterme en camisa de once varas. No, está muy bien. El mercado es un lugar público y yo ya había bajado a ver las pescaderías, porque nosotros en Noruega tenemos en esta época del año, en invierno, un delicioso pescado que se consume bastante en España y en el País Vasco, pero nos gustaría que, por la delicia que es y un precio realmente asequible, se consumiera más, que es el skrei. El skrei es una especie de bacalao muy singular. En esta época del año baja a desovar a las Islas Lofoten, que es en el Atlántico Norte, en la zona del Círculo Polar, y realmente es una delicia. Y bueno, pues en el mercado de la ribera nuestro pues hay bastantes pescaderías que lo tienen. Siempre está con un sello de productos del mar de Noruega. Y bueno, pues he subido satisfecho de ver que efectivamente que hay demanda de ese producto en el mercado local, ¿no? Uh-huh. y Noruega, bueno, que no solamente lo conocemos por sus fiordos extraordinarios y bueno, increíbles, sino también pues por, bueno, por muchísimas cosas, además de por su cultura y otra de las particularidades que ahora mismo suena es la posibilidad, la puerta abierta que tiene a las personas con algún tipo de preparación que quieran abrirse un camino laboral en Noruega, ¿no? Pues sí, Noruega es un país realmente interesante, en términos de población es pequeño, porque tiene 4,8 millones de habitantes, es un país, cómo ellos enfocan y ven la economía y cómo administran recursos, tiene muy poco paro porque está en unas magnitudes inferiores al 2,5%. En ello también creemos que tiene mucho que ver la cultura de austeridad y la cultura de igualdad, porque la mujer allí tiene una posición social y económica en el mundo empresarial muy relevante. Lo que nosotros tenemos aquí es irrisorio respecto a lo que hay en Noruega en particular y en los países escandinavos en general. Entonces, hay mucha gente de nuestra tierra que está mirando hacia Noruega y yo sí, desde luego, recomiendo el país, pero aquel que decida ir a trabajar a Noruega tiene que hacerlo por vías oficiales, no coger la maleta y irse allí a aterrizar en el aeropuerto de Oslo y bueno, ya sabes qué es lo que me da la vida. Yo creo que aquí hay una oficina europea que es EURES, que puede dar recomendaciones o sugerencias de cómo hacerlo. Hay muchísima empresa, muchas organizaciones noruegas que necesitan gente, pero gente cualificada en el ámbito de la medicina, de la práctica de la medicina y en el ámbito de la industria sobre todo. También en el ámbito de la investigación. Condición necesaria es saber muy bien inglés y altamente recomendable es conocer el noruego. El noruego más para el ámbito de la medicina en cuanto a que tengas que tratar con pacientes. Claro. Y un paciente pues igual no sabe inglés. En el mundo de la industria, en el mundo empresarial, el inglés es una segunda lengua ya muy conocida porque además la economía noruega está muy internacionalizada, ¿no? Bueno, en todo caso, me imagino que ustedes ahí en el consulado facilitarán cualquier tipo de información que necesite cualquier profesional, cualquier joven que ahora mismo tenga una cierta preparación y conocimientos y que tenga la seguridad de que puede ser aceptado allí en Noruega para trabajar, ¿no? Bueno, nosotros les podemos decir cómo pueden ir, ¿no? Uh-huh. Luego, EURES, que es una oficina de la Unión Europea que tiene una delegación en Bilbao, son más propios para dar ese tipo de información. De información laboral. Ahora nosotros pues requisitos de documentación y cosas de esas, pues sí. Uh-huh. Al final ellos están dentro, aunque no son país de la Unión Europea, son un país Schengen, y entonces pues los requisitos para viajar a Noruega como turista son los mismos que como para viajar a Francia o al Reino Unido o Alemania, ¿no? Uh-huh. Luego, el tema de trabajo, pues conviene tener un contrato laboral y hay empresas que suelen preocuparse por necesidad de profesionales. A nosotros, de vez en cuando, alguna empresa, efectivamente, sí que nos ha preguntado por profesionales locales que pudieran estar interesados en ir a Noruega. Uh-huh. Muy bien, pues señor Luis Cañada Vicinay, cónsul del Real Consulado de Noruega en Bilbao, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana y bueno, pues desde luego Noruega, un país para conocer que está lejano, pero hoy día no hay nada lejos, ¿no? Prácticamente está toda la vuelta de la esquina. Pues muchas gracias por su tiempo y en eso que me dice de que no hay nada lejos, ahora también este año vamos a tener la suerte de que desde mayo va a haber una línea directa entre Oslo y Bilbao de una compañía noruega que se llama Norwest, Norwegian, que nos va a acercar más a los dos pueblos. Bueno, pues sin duda, será una buena oportunidad para viajar hasta Noruega, sí. y conocer algo de las bellezas y la cultura de aquel país. Exacto. Muchísimas gracias, muy amable. Vale, igualmente. Hoy la cartelera de este fin de semana, cine y teatro en Amurrio, Antioquia. La obra gorda, el teatro. Y en cuanto a la cartelera, la película Rompe Ralph a las 5:30 de la tarde. Se va a proyectar este domingo. Y el domingo también, a las 7:30, El Cuerpo. El lunes día 4 se repetirá la misma a las 8 de la tarde, El Cuerpo. En cuanto al teatro, el sábado a las 8 de la tarde se pone en escena Gorda, una interesante obra. El precio de la entrada es de 10 euros, 8 para socios. Es un Amurrio, Antioquia. Y siguiendo en Amurrio también, si les gusta el deporte, recuerden que hay pelota en cuanto a la cartelera prevista, en cuanto al cartel de pelota. Decir que comienza este viernes, a partir de este viernes, se van a disputar en Amurrio los cerca de 200 partidos de pelota que componen la octava edición del Campeonato de Pelota Social de Amurrio. Uno de los torneos más importantes de los que se organizan en Euskadi. Más de 350 pelotaris de 64 pueblos tomarán parte en este campeonato, el octavo campeonato de pelota social de Amurrio. Tienen más información de esta y otras noticias y de la actualidad cultural comarcal en nuestra web zaraovedigital.com. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledias.com. El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos, en seguros y expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2. Teléfono 945-8999-51. Y en Llodio, La Muza 12. 94-672-7428.